frente es una mujer indomable. Otras veces cambia por placer y es amante. Y es pasión perdida sin control cada vez que haces el amor y no sé. Viene por placer y me habita. Soy un prisionero en libertad de un amor de doble identidad, pasión, dolor y vida. Es una mujer que ataca por dos lados y caigo en su red. Su rey.